Qué musiquita más chula, Carlos, ¿eh? Qué bonita. ¿Quién era el grupo? ¿Eh? El Duende Callejero, ¿no? Pues me ha gustado. Ah, que son cordobeses, ¿eh? Me cachí la mano. Bueno, ¿eh? Mira, ¿eh? No lo sabía, ni los conocía. Bueno, pues pasamos directamente ya a darle la bienvenida a nuestro amigo Rafael Pareja Torres. Rafa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos a explicar unas cuantas cosillas. Eso es porque me ha dicho alguien por ahí, bien intencionado, ¿no?, que eres muy culpable, ¿no? Eres muy culpable de muchas cosas. Un poco. Pero una de ellas en especial, ¿no? Que parece como que el alumbramiento de la Luciana Centeno tiene mucho que ver contigo, ¿no? Tiene que ver conmigo, con el equipo. Que formamos, ¿no?, en Garea Betu, evidentemente. Eso fue una sesión que se promovió desde la asociación vecinal de Garea Betu, conjuntamente con la Casa de la Música, en una asamblea vecinal en 2018, en el mismo Luciana. Y es verdad que yo he participado muy activamente en el proceso, tanto a nivel de las relaciones con la administración como en la implicación en el trabajo que hemos tenido allí. ¿Cómo fue el proceso? Porque todo el mundo conoce, o al menos creo que puede tener algún conocimiento de cómo fue el tema del abordaje del Rey Heredia, ¿no? Que fue así como un poco señero. Pero lo de Luciana parece como que ha sido de puntillas, ¿no? Ha sido algo así como vamos, ya, y ¡pum!, ¿no? Ha sido un proceso, yo creo, además me lo ha comentado gente, fundamentalmente bien hecho. Se partió en 2017 de una asamblea en el Luciana, se pidió la llave del patio y se hizo una asamblea abierta en donde se le pidió a la gente qué se podía hacer con el colegio. Pues darle un uso, fue lo que salió en ese momento. En 2018 se volvió a convocar otra asamblea, ya se presentó un proyecto concreto de utilización y a partir de ahí pues se empezó el proceso de pedir la cesión de manial del colegio al Ayuntamiento de Córdoba, que en este momento estaba PSOE, Izquierda Unida, Isabel Ambrosio era la alcaldesa. Ajá. Ese proceso se llevó a cabo, se presentó un expediente, estaba aprobado prácticamente, ya tenía su informe jurídico, solo faltaba pasar por Junta de Gobierno local. Llegaron las elecciones, cambió el gobierno, no se había terminado de firmar, nos encontramos con una nueva corporación, se le presentó de nuevo el proyecto, en este caso a Antonio Álvarez, de gestión, que era quien llevaba el tema, y Mariana Aguilar, que también estaba muy metida, en ese momento era patrimonio y después fue cultura. Uh-huh. Y la verdad es que entendieron el proyecto, nos han apoyado siempre, y en un año y poco la Junta Local, el año pasado, en septiembre, nos cedió el colegio 5 años, prorrogable a 10, una sesión de manial para gestionar ese espacio. Y la verdad es que el espacio hoy en día pues está llenándose prácticamente, tiene un uso fantástico, la gente está respondiendo muy, muy bien. Nosotros no generamos actividad, sino que las actividades vienen a nosotros, admitimos las propuestas y les damos el espacio. Y vamos así funcionando ahora mismo. Qué bien, ¿no? Lo estás contando y parece... No como, es fácil. No, eso es que me está pareciendo. Que como lo cuentas, está... es que en mi distrito tenemos el Colegio Lucano que está cerrado y que los vecinos están loquitos porque... Vamos, y es que tal como lo has contado, mañana te viene conmigo y vamos a contárselo a los vecinos, ¿no? Evidentemente, ¿eh? Esto lleva un proceso a través de Consejo de Distrito, en primer lugar. Uh-huh. Presentamos el proyecto al Consejo de Distrito porque es importante que los consejos de distrito sean la voz de las asociaciones vecinales. A raíz del apoyo unánime del Consejo de Distrito se presentó en Junta Municipal, de la que yo también soy miembro, y la verdad que también en la Junta Municipal de Distrito Centro tuvo una acogida fantástica. El señor alcalde lo conoció en su momento en el Consejo de Distrito cuando vino a presentar el nuevo centro cívico del mercado del Alcázar, todo el proyecto nuevo. Ahí hablamos un poco de las dos formas de llevar este tipo de equipamiento en la ciudad y la verdad es que era probar dos formas distintas, amparadas las dos por el ayuntamiento, en este caso una sesión de manial, en el otro caso una implicación más directa del ayuntamiento, y la verdad es que yo considero que es un 2-0. Prácticamente, así directamente. Vamos, vale. Y el Consejo del Movimiento Ciudadano y Federación también nos han echado una mano impresionante. Juan Andrés, Tole, por supuesto, siempre han estado con nosotros y y nos han ayudado un montón en las reuniones que hemos tenido con Marian, con Antonio Álvarez sobre todo, y Antonio ha entendido muy bien el proyecto, vio proyectos y vio una buena idea y siempre lo ha apoyado. Y cuando dices que vosotros estáis a la espera, a la recepción de... ese vosotros, ¿quién lo compone? Porque has hablado que sois una liga, ¿no? De una liga de los... bueno, un grupo... Un poco Marvel, sí, un poquito Marvel. En realidad la asociación de colectivos, la asociación sociocultural de colectivos de Acerquía Norte se forma a raíz de que el ayuntamiento anterior nos pide expresamente que formemos una asociación para la cesión del colegio. Sí, como figura jurídica. Como figura jurídica. Uh-huh. Al estar esto promovido desde Galea Betu y desde la Escuela de Música El Gato, con su idea de la Escuela Municipal de Música que siempre habían tenido. ¿Qué pasó? Pues que la Escuela El Gato, con la pandemia, Ángel ya se jubilaba. La potencia que tenía la Escuela del Gato la fue perdiendo y en el proyecto se vio que había mucha más gente interesada que podía entrar desde fuera apoyando este proyecto. Entonces la Escuela del Gato pues como que se quedó un poco aparte y ya enfocamos el tema sobre lo sociocultural. Nosotros funcionamos de la siguiente manera. En la página web o en nuestro correo hay un formulario. Tú escribes, planteas tu propuesta. Quiero dar un taller de fotografía los días martes y jueves de esta semana. Nosotros tenemos a tu disposición 6 aulas, una de las cuales te las dejamos sin problema. Tú vienes, te abrimos, usas tu aula y luego te vas. ¿Cómo se va a hacer una sesión de manial? Evidentemente los gastos los asumimos nosotros, que eso es importante saberlo. A la gente se le plantea una colaboración solidaria con el centro, pero en ningún momento hay una cantidad específica. Cada uno contribuye en la medida de lo posible con lo que él cree conveniente. Lo que sí le contamos una vez trimestralmente, hacemos una reunión que se llama un encuentro de coordinación con todos los que lo usan para expresar los gastos del inmueble y ya cada cual actúa en consecuencia. Sabemos que es una filosofía un poco que te la juegas o no te la juegas. Confiamos mucho en la gente está respondiendo súper bien. Así que más o menos así es como va la cosa ahora mismo. Mira, me está empezando a dar cora, ¿eh? Es que tienes que hacerlo en tu barrio. Es que qué bien, ¿no? Sí, qué la verdad bien, es que muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sobre todo teniendo presente que a ver, que proyectos de este calado exigen no solamente tener la idea, sino mantenerla, ¿no? Correcto. O sea, que el problema de esto no es llegar. Uh-huh. A lo mejor llegar es un objetivo a corto plazo, ¿no? Pero una vez que has llegado, parece como que se ha logrado, ¿no? ¿Ha habido relajo por parte de quien acompañó en la reclamación inicial respecto de la atención que a partir de ahora viene a ser lo que es la gestión pura y dura del espacio? En realidad no, porque ten en cuenta que es verdad que la Asociación de Vecinos, Galea, pues prácticamente la gente que trabaja en el Luciana, en la coordinadora, somos prácticamente las mismas personas, salvo algunas. Lo que sí tenemos es, sabes que a nosotros nos gusta funcionar mucho en redes, tenemos una conexión muy importante con Espacio Plástico, con Ciudad de las Ideas, con Amigos de Medina Zahara, con Delegación de Participación Ciudadana, con Inclusión, con Bibliotecas Municipales, que ya hemos hecho muchas cosas también. O sea que tampoco no nos quedamos cortos a la hora de tirar de nuestras redes, a la hora de llenar el Luciana. Y la verdad es que, hombre, este fin de semana, sin ir más lejos, hemos tenido una ocupación estética, unas sesiones jam, skate, breakdown, grafitero, batalla de rap, batalla de break. Bueno, ha estado el colegio el sábado impresionante, lleno de niños, de jóvenes. Una maravilla, vamos, increíble. Qué bien. Los talleres están funcionando muy bien. Ya hay de yoga, pilates, qigong, gimnasia pasiva, que lo hacemos con Participación Ciudadana. Oye, eso me interesa a mí. Eso pues de está gimnasia muy pasiva, ¿eh? Está muy, además, sí, a mí nos viene bien. Que ya rondamos los... Los 40. Sí. Sí, la verdad. Y bueno, y la gente que se reúne allí también. Está abierto para reuniones de personas que necesitan un espacio, pues tener tus aulas para reunirte. Por ejemplo, se reúne el colectivo de Barbiana, la gente del Queercore, el Fórum Feminista, nuestra compañera Carmen Olmo de Federación, está allí también, se reúnen allí. Las frescas vienen el día 7, Ana Freixa, a montar allí. Vamos, la verdad es que tenemos un cuadrante muy completito, se va llenando muy bien. Lo estamos gestionando bastante bien, porque ten en cuenta que nosotros abrimos te dejo tu aula y yo me podía tomar mi cafelito que te dejo yo encerrado y luego ya vengo y te cierro, que tampoco es un constante. Sí, sí, sí. Abrimos dos días puntualmente, sí, de permanencia, los martes y los viernes, los martes por la mañana y los viernes por la tarde, por si alguien quiere venir a informarse o cualquier cosa, pero habitualmente estamos allí cuando la gente lo demanda. Bueno. Cada vez estamos más porque evidentemente nos van demandando mucho más y, qué bien, y muy bien. Qué bien, y la implicación, ¿está habiendo un volumen de... Quiero decir, no de usuarios, sino de... ¿Está habiendo un acercamiento de gente que se ofrezca a acompañar en la gestión? ¿Y cómo está respondiendo la vecindad? Eso me interesa mucho... Es importante ese punto, tener en cuenta que estamos hablando de un espacio que interesa que la coordinadora no sea tampoco muchísima gente, evidentemente, porque ya sabes que cuando se trabaja con muchísima gente no es la cuestión. Entonces, nosotros consideramos que una coordinadora de 10 personas nos sirve para gestionar ese espacio bien, lo que es abrir, cerrar, plantear actividades, los cuadrantes, la página web. Entonces, claro, no hay problema en ese aspecto. Pero claro, ahora mismo estamos 6, 7, entra otro nuevo ahora, Roberto, que es un chico también que está haciendo el documental de la memoria del barrio, que estamos trabajando en él desde la Asociación de Calleabetu. Ya tenemos grabado bastante material, la verdad es que va muy bien. Y está también en la coordinadora. O sea que es más un equipo de trabajo lo que precisa Luciana a la hora de ejecutar lo que queremos allí. Rafa, ¿qué sueño tiene Luciana ahora? Bueno, Luciana ahora nos lo están poniendo en el punto de mira de muchos sitios. La verdad es que ahora tenemos una iniciativa con que hemos pedido, bueno, con la beca Carazo, que hemos pedido ahí una con un conjunto de agentes de la ciudad. ¿Qué explica eso? Sobre la convivencia urbana, en lo que es la utilización del espacio público urbano, la ocupación del espacio público, no ocupación en el sentido sí, negativo. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé si el domingo fuiste a lo del gusano que puso Antonio Cabo. No me invitó y estoy muy disgustado. Impresionante, una cosa tan simple y tan impactante a la hora del recorrido, de lo que representa y demás. Más o menos trabajar lo que se está trabajando en Consejo de Distrito Centro y demás, las líneas de trabajo claras que queremos para nuestros distritos. Una naturalización del barrio, una pérdida, que no se pierda la vida del barrio, que la gentrificación y la turistificación no sean nuestra lacra, que aunque haya buscar los aparcamientos necesarios, si quitamos de las calles porque la plataforma única lo requiere, buscar otro tipo de alternativas para la gente que lo tiene. Como unas líneas que ya llevamos entre mucha gente. Miremos a Cerquía Verde, un proyecto que también lo generamos nosotros, pues con Cristina Vendala. Qué gente más aburrida, ¿no? Que estamos soy muy aburrida. Qué cansina soy. Sabes que ese es un proyecto que llevamos con sí. Cristina Vendala, con Juan José Gina últimamente, que también se incorporó. Bueno, nace con Pepe Larion, Curro Crespo, Amador sí, Esteban. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es un proyecto que ya lo conoce muy bien el ayuntamiento, que lo tiene muy considerado. María Luisa de Casco Histórico, Manolo Mantilla lo conoce. En barrios con por el clima, que también sabes que trabajamos conjuntamente, también lo tenemos allí, se reúnen en el Luciana la gente de barrios por el clima, los de nuestro sector. Vamos, las líneas más o menos básicas que estamos trabajando desde la vecindad. Bueno, Rafa, pues que a mí, vamos, me has puesto la pila, me he puesto otra vez a sudar. Mira que llega corriendo, pero es que me has puesto que barbaridad. Tu barrio tiene muchas posibilidades, ¿sabes? Ya veo que estáis haciendo muchas cosas allí y la verdad es que es un sitio muy interesante que se presta, que extrapoléis esta serie de experiencias y que busquéis esta forma. Bueno, de generar hacerlo. Redes, ¿no? Yo creo que sí, es muy importante sí, que nos consideremos, aparte de buena gente, de gente de la calle, de vecinas y de vecinos, que nos miremos. Yo creo que generando miradas de un lado a otro, yo creo que ahí ganamos todos, ¿no? Por supuesto. Rafa, pues transmítele a todo el equipo que estáis ahí nuestras más sinceras felicitaciones. Muchísimas Teníamos muchas gracias. Ganas de que vinierais, ¿eh? Llevábamos ya algunas semanas detrás de vosotras. Estamos un poco liados. Y estáis un poquillo liados, me hago cargo, ¿eh? Uh-huh. Pero de cualquier manera, aquí tenéis vuestra casa, ¿eh? Cuando necesitáis amplificar información o queráis divulgar algún tipo de información que consideráis necesaria, a vuestra disposición. Y bueno, y enhorabuena, porque ejemplos como estos son los que hacen ciudad y los que generan redes ciudadanas. Así es que, por favor, no os aburráis, que sé que sois capaces de aburriros. Nunca, nunca. No creo. Y muchas gracias por venir. Y vosotros tenéis allí vuestra casa, por supuesto. Muchas gracias. Tenéis el espacio para usarlo. Gracias. A ti, Enrique. Venga, hasta luego.